Se grabará a las 11 el anuncio sobre la nueva fase del aislamiento social. El mandatario estará acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ayer el presidente escuchó las recomendaciones del Cuerpo de Asesores Médicos y Científicos sobre la situación epidemiológica y sanitaria, como hizo ante cada cambio de fase desde el inicio del aislamiento el 20 de marzo pasado. Una agente de la AFI contó cómo sus superiores buscaban darle legalidad al espionaje ilegal. La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos de Inteligencia recibió el testimonio de una agente de carrera que detalló cómo después de que fuera descubierta la vigilancia de ese organismo sobre el Instituto Patria, se armaron los documentos, memos y oficios para darle apariencia de legalidad. La agente precisó que todos esos documentos respaldatorios fueron armados por orden de la subdirectora del organismo en la gestión de Cambiemos, Silvia Magdalani. Además, señaló que la coordinación de la elaboración de los documentos estuvo a cargo de una persona a la que identificó como ex secretario del fallecido juez federal, Claudio Bonadío. Misiones. Se agotaron las entradas para visitar las cataratas del Iguazú este fin de semana. El intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta, brindó más detalles al respecto. Para poder venir al parque, la gente tiene que inscribirse de lunes a jueves, sacar los turnos para los sábados y domingos, con un cupo de 200 personas por día. El parque no cuenta con ningún servicio de gastronomía, solamente servicio médico y servicio de sanitarios, así que la gente se tiene que traer su agua, tiene que traer sus elementos. Sí, es importante destacar que no se permite hacer ni picnic ni almorzar, es solamente como caminata recreativa y habilitado solamente el paseo superior. La gente llega hasta la portada del parque y acá tiene la opción de ir en el tren de la selva hasta la estación Cataratas o por el sendero verde y poder ingresar al paseo superior. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Minutos, muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia, como cada día. Aquí saludo a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire y musicalización, el querido Manu Rivas. Antes, hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, aquí desde el barrio de Barracas. Bueno, y este viernes arrancamos con la tapa de Página 12, que muestra un botellón de 4 litros y medio de Vicentín en tapa, del aceite Vicentín, y publica: todo aceitado. ¿Cómo funcionó el sistema para vaciar Vicentín? El estudio oficial que encargó el Banco Nación al que tuvo acceso exclusivo, página 12, revela que en solo seis meses, la cerealera perdió el 93% de su patrimonio neto. Pasó de 616 millones de dólares a solo 41. El mecanismo multiplica las sospechas sobre maniobras ilegales, fuga de divisas y ocultamiento de activos. Datos de la pandemia, también en página 12, se confirmaron ayer 3.624 nuevos casos de coronavirus y 62 muertes. Se suman 114.783 los diagnósticos positivos en el país y al mismo tiempo hoy se anuncia la apertura Alberto Larreta Kicillof por la mañana. Mirá vos, Carlos Menem se vuelve a casar con Zulema Yoma. Estaban separados desde la década de los 90. Mirá vos, con 90 años, ¿cuánto tiene Menem? ¡Pah! Bien, vamos con Clarín, que pone en tapa, volvieron los bloqueos de Moyano. Y muestra a todos los muchachos del sindicato de camioneros, a quienes le mandamos un fuerte abrazo. La noticia es que manifestantes de camioneros paralizaron durante 5 horas la distribución de centros logísticos de Mercado Libre. Munro, Alsina, Lanús, Parque de los Patricios y Sarandí reclaman que los laburantes de logística pasen al encuadramiento del sindicato de camioneros. Y el tema del día para Clarín es que el presidente defendió el pacto con Irán que firmó Cristina y antes criticaba. Bueno, mañana se cumple aniversario del atentado a la Mutual de la AMIA, por eso este título. Bien, la temperatura actual es de 9 grados 8 en la ciudad y conurbano, sensación térmica, según el servicio meteorológico, 8 grados 5, la máxima para hoy, 16. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, Manu Rivas, compañero, buen viernes. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahora se te escucha, compañero, antes muy no bien. Se escuchaba. Muy buen día, compañero, ¿cómo andás? Póngale, bien? Póngale, encendido. Pasalo a nafta. Pasalo a nafta, claro que sí. ¿Cómo andás, Luca? Bien, acá preparando el mate, che. Bien ahí. Así linda, que linda mañanita, fresca, sí. Bien de invierno. Pero bueno, va a estar lloviendo, parece, mañana, ¿eh? Te cuento, mañana tormentas aisladas durante todo el día. Ajá. Así que sábado. Decís que estamos en cuarentena, ¿no? Sí. Porque en otro momento, ¿te acordás cuando tenías toda la semana linda, llegaba el fin de semana y llovía, sábado y domingo? Pero podías salir de joda, ¿no? Salir de sábado a la noche. Ahora en aislamiento, que llueva nomás, ¿no? Mejor todavía. ¿Cuándo mejor volverá? Me olvido de la, ¿cómo es? Del boliche. ¿Cuándo volverá la joda? Y eso va a ser lo último, ¿no? Sí. No me imagino un boliche abierto o un bar a full. Las imágenes que veíamos nos llegaban de Europa la otra vez que estaban reabriendo algunos bares. Sí. Yo acá la verdad que no lo veo. Los ingleses, ¿viste? Los ingleses los, todos... Están chiflados esos muchachos. Todos juntos, ¿no? Además se desmadró la situación, digo... mucho amontonamiento, ¿no? Uh-huh. Aparte, bueno. Viste que toman con moderación, ¿no? Ahí. Luego les gusta, ¿no? La birra. Son cerveceros. Sí, bueno, hoy 11 de la mañana igualmente... Bueno, quizá en este caso cumplan, ¿viste? Que dicen... No sé, 7 de la tarde habla Alberto, ¿viste? Uh-huh. Y eran las 9 de la noche y estamos todos esperando. ¿Para qué hacen esto? Más los periodistas, ¿no? Estamos todos esperando las declaraciones. No, no, ni te cuento estar ahí en Olivos esperando, ¿no? Te volvés loco. Así que bueno. El que fuma se fuma como 20 cigarrillos, ¿no? En la espera. Sí, olvídate. Alberto va a estar realizando el anuncio sobre la nueva fase de aislamiento. El presidente, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, el señor Rodríguez Larreta. Van a dar el anuncio. Bueno, ya se descarta que va a haber una flexibilización. Lo que ya se plantea de antemano es que reuniones sociales no. Uh-huh. Pero bueno, vamos a esperar los detalles. Vamos a ver qué dicen. Hoy vamos, Manu, a hablar de alquileres con el defensor de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahora se viene, bueno, ya la aplicación, ¿no? Está vigente, claro, la nueva Ley Nacional de Alquileres. Vamos a hablar de América Latina, una polémica que se abrió con el tema Venezuela, uh-huh, la posición argentina en Naciones Unidas. Cuando se habla de derechos humanos y se habla solamente de Venezuela, ahora... Es de loco. Es de loco, ¿no? En Colombia son decenas de militantes políticos que están siendo asesinados. En Chile, ayer, de nuevo represión en las calles. Uh-huh. En Brasil, digamos... Es más, me gustaría que se hable de derechos humanos por lo que está haciendo el gobierno con el pueblo brasileño, lo que tiene que ver con cómo maneja la pandemia. Uh-huh. O propio en los Estados Unidos, ¿no? Recordemos lo que pasó con Floyd. Es decir, se habla de Venezuela. Una cuestión muy... Proyectan sí, lo propio, ¿no? Porque imagínate que hasta Guaidó anda libremente por la calle Caracas. El otro día estaba cargando nafta hacia... Como es un video operando, diciendo el faltante de nafta, ¿no? En Caracas. Digo, y en Bolivia, en Venezuela, Bolivia. Perdón, en Brasil. Sí. Se persigue a los opositores, se los encarcela. Bueno, en Bolivia hay un golpe de Estado. Directamente. Así que hoy vamos a fondo con Estela Caloni. Cuando hablamos del periodismo en América Latina, una de las máximas referencias, sin duda, es Estela Caloni, que ha investigado el Plan Cóndor, la amiga de Fidel Castro. Uh-huh. Siempre me gusta presentarla así. Tiene 85 años, Estela. Uh-huh. Tiene una lucidez. Está trabajando en un libro sobre Bolivia. Así que vamos a hoy sacarla un poco de ese contexto para hablar de la patria grande toda, pero sobre todo me gustaría también saber su opinión sobre la política exterior argentina. Tendremos Tranquera, tendremos a Lagus Montenegro con la literatura... Pero ahora, Manu Rivas, todo suyo. ¿Por dónde va la música en este viernes? Vamos a romper el hielo con una propuesta bien de viernes y escuchando una banda que hace mucho no escuchamos acá en Punto de Partida, que es Capanga. ¿Te parece? Álbum Todoterreno, año 2009, vamos a escuchar esto que es Desperté, que es justamente lo que estamos haciendo muchos todavía. Otra vez desperté sin saber dónde estaba. Fue la noche más cruel, ya todo terminaba. Es mejor para vos que hoy yo no sea nada. Es mejor para vos que hoy yo no sea nada. Caminé buscando las palabras para hacerte entender que de mí te alejaras. Y es mejor para vos que hoy yo no sea nada. Cómo perdí esos momentos y ahora ahora lamento esta absurda cicatriz. No te puedo olvidar, nunca te supe amar, y hoy para ti es mejor estar lejos de mí.